Dios mediante iremos avanzando conforme a que Él vaya respaldando también todo esto. Y finalmente les quiero compartir acerca de lo que hemos recibido de parte de nuestros hermanos Caparotela. Los hermanos están, como la mayoría debe saber, en relación a esta congregación, aunque viven a 3.000 kilómetros de distancia. Ellos viven allí en Río Gallegos, pero tienen como referencia esta congregación. Y ellos, créanme, que no hay lunes en el cual no estén escuchando el mensaje que siempre se pone allí por internet. Y están por Facebook y los demás medios en contacto y al tanto de todo lo que acontece entre nosotros. Así que yo les quiero animar a que les sigan teniendo en cuenta a ellos en oración y los sigan bendiciendo con algunas breves líneas o mensajes de ánimo, de aliento. Y ya estemos comenzando a orar para que el Señor les siga guiando en este nuevo proyecto de una nueva visita a África a partir de noviembre de este año. Ellos van a estar yendo a una localidad llamada Ties, cerca de Dakar, y van a estar reemplazando a los directores de un internado de niños. No lo voy a hacer ahora, quizá el domingo que viene o el siguiente, pero es una obra muy preciosa que están haciendo allí estos misioneros también, y necesitan un tiempo de descanso y un tiempo para estar con sus familias, y están en medio del casamiento de una de sus hijas. Y Dios ha tocado el corazón de Héctor y de Adriana para que vayan allí y les reemplacen durante 3 o 4 meses en la tarea. Así que ellos están ya encaminados en este sentido. Así que estemos orando también por ellos. Le agradecemos al Señor que les ha guardado y les ha cuidado durante este viaje allí a esta etnia en Senegal, y en la cual, como ellos han compartido, han salido tan enriquecidos y tan impactados, a tal punto que indudablemente muchas cosas en su vida nunca más van a ser igual antes a después. Y esta es la experiencia que cualquiera de nosotros puede estar teniendo. Toda vez que entonces hay una apertura de corazón y una entrega a Dios diciéndole: acá estoy, úsame así como quieras, decime qué parte de tus propósitos querés llevar a cabo a través de mí, y entonces Dios puede estar tocando tu corazón, tocando tu mente y poniendo también este intenso deseo, un ferviente deseo de llevar a cabo esa voluntad. Y va a poner visión en tu corazón y en tu mente. Y te va a hablar claramente también, y vas a tener absoluta convicción de lo que Él quiere para poder llevarlo a cabo. Y quizás lo que Él quiera es usarte, sino ya como un misionero clásico que estamos acostumbrados y siempre estuvimos acostumbrados a entender, aquel que se va a un país lejano, ¿no es cierto?, y se va durante muchos años, sino también Él puede usarte desde estas experiencias misioneras de corto plazo. Se pueden llevar a cabo experiencias misioneras de 15 días, de 20 días, de un mes, de dos, de tres, y esto es lo que acontece. Hay muchos hijos e hijas de Dios, muchos jóvenes, muchos adolescentes, chicos y chicas, algunos matrimonios que, bueno, se exponen a esto y disponen de su tiempo sobre todo, y luego Dios suple todas las necesidades. Dice: no, pero y sí, ¿cómo hago yo para viajar? No tengo, no puedo. Bueno, me vino bien esta introducción porque vamos a hilar esto con el mensaje de esta noche. No tengo, no puedo, si no tengo, no puedo. Y estas barreras y estos muros que levantamos a veces nuestra mente y que nos impiden llevar a cabo lo que Dios se propone hacer a través nuestro, nos impiden ingresar a un ámbito mucho más amplio y mucho más precioso, nos impiden recibir mayor revelación de Dios, nos impiden, nos ponen límites para entender qué es lo que Dios puede llevar a cabo o no, y entonces mi limitación limita a mi Dios, por lo menos en mi propia mente y en mi propio ser. Por supuesto que Él es ilimitado y todopoderoso. Pero entonces fíjese, vamos a ir leyendo la palabra, así podemos llamar entonces este mensaje en esta noche: derribando gigantes, derribando muros, rompiendo límites. Todas estas podrían ser bien expresiones de lo que queremos compartir en esta tarde. En el libro de Números, capítulo 13, lo quiero poner en contexto porque no vamos a leer todo el capítulo, sino a partir del versículo 27. Básicamente, Dios hace y provoca la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. y los va guiando hacia la tierra prometida, ¿no es cierto? Una tierra que fluye leche y miel, una tierra amplia, espaciosa, cómoda, una tierra del cual iban a poder disfrutar y participar de los frutos que esa tierra tan rica y tan productiva les iba a dar. Una tierra donde iban a estar bien, donde iban a estar bajo la bendición de Dios. Una tierra que significa y simboliza esto, lo que Dios quiere que alcancemos en definitiva, aún a nivel personal, a niveles institucionales, a niveles congregacionales. Así que se va a poder aplicar a estas distintas instancias también el mensaje de hoy. Y entonces el pueblo llega casi al borde de ingresar a la tierra y envían una expedición de 12 personas, de 12 espías, porque en realidad se iban a infiltrar, y lo que querían era verificar que la tierra fuera así como Dios les había dicho, que realmente una tierra buena, y que, bueno, inspeccionaran cómo estaba ocupada, quiénes estaban allí, su poderío, etcétera, etcétera. Así que allí envían estos 12 espías, y dice que anduvieron, recorrieron, y luego regresaron al pueblo de Israel para contar todo lo que habían visto. Y a partir del versículo 27 dice que les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, porque hasta trajeron del fruto de ella, de la producción, no sé, habrán llevado hortalizas, vegetales, fruta, no sé qué habrán llevado, pero les llevaron, mirá, este es impresionante. Ciertamente, efectivamente, esto es una preciosa bendición de Dios. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y muy fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que ahora va a aclarar quiénes son. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces empezaron a contar, dicen: no, mirá, acá están estos, acá están los otros, ojo con esto, estas son unas ciudades amuralladas, terribles, muy difíciles ya de ingresar a ellas. Entonces Caleb, que había sido uno también de los espías, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Comenzó a haber limitaciones aquí, comenzó a haber obstáculos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y el relato continúa diciendo: no subamos porque estamos perdidos. Limitaciones, obstáculos, gigantes que impiden que vayamos en pos de aquello que Dios quiere entregarnos y darnos, y es una bendición para nuestra vida. Y la reconocemos como tal, pero no la podemos tomar ni alcanzar. ¿Por qué? Porque algunos gigantes se levantan delante nuestro. Algunos gigantes se levantan en nosotros. Algunos gigantes que nos limitan, nos atemorizan, esos muros que se levantan, están en nuestra propia mente. Están en nuestro corazón. Afectan nuestro espíritu. O son gigantes materiales o físicos. Ya los vamos a desarrollar. Así que fíjate cómo le ocurrió al pueblo. No llegó a ingresar, no pudo ingresar, no alcanzó esa bendición. Y esto provocó el enojo de Dios, diciendo: pero escúchenme, cuántas veces yo les vengo demostrando, vez tras vez, los traje hasta aquí, los sostuve, derroté a sus enemigos, los preservé, los cuidé, y ahora que les hago ver que incluso ustedes vieron, la pisaron, trajeron las muestras de cómo es esa tierra tan hermosa, y yo les prometí entregárselas, y ustedes se me quedan acá. Y ustedes se les presentan allí algunos seres un poco más grandes que ustedes en estatura, y ya les tienen miedo. Y se cierran frente a ellos y se repliegan. Y rechazan recibir la bendición de Dios solo por esos gigantes. Pues derroten a los gigantes y tomen la tierra. Derriben los muros y alcancen lo que Dios quiere para ustedes. ¿O acaso yo no soy ese Dios todopoderoso que a veces sus mismas bocas expresan. Y yo voy delante de ustedes y les voy a dar esa tierra, ya se los dije. Y yo soy fiel y mi palabra se cumple, diría el Señor. Y él se enojó, dijo, mira, no va a entrar ninguno esto, no va a entrar ninguno esto. Y la perdieron, la perdieron. Así que, mira, hay muros que derribar en nuestra vida. Hay límites que romper. Hay obstáculos que vencer. Hay gigantes que derribar. Y estos límites y estos muros pueden ser mentales, pueden ser físicos, pueden ser emocionales o pueden ser espirituales también. Esos gigantes que se interponen en tu vida hay que derribarlos como David derribó a Goliat. Aquel otro gigante entonces, él lo derrotó y lo derribó. Son estos gigantes que se burlan como se burlaba Goliat. ¿Te acordás de eso, no es cierto? Y se burlaba, y estos israelitas, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Y entonces aparecía Goliat de día tras día, vestido, dice, de una armadura tremenda, una lanza bien pesada de bronce, terrible, la imagen que daría de temor, de miedo, ¿no es cierto? Y salía así los desafiables israelitas, yo solo, dice, peleo en nombre de mi pueblo, envíen uno de ustedes, un representante de ustedes, y yo peleamos mano a mano, y el que gane, ese será el vencedor, ese pueblo será el vencedor. ¿Hay alguno entre ustedes? Y los israelitas al ver eso así grandote, estaban todos así, así, no, no, anda vos, no, mirá qué bárbaro, no le hagas caso, así, ni cosa. Ninguno se atrevió a confrontar al gigante, son gigantes que nos avergüenzan, se burlan de nosotros, nos hacen quedar mal, nos atemorizan verdaderamente a veces, y el temor paraliza, y entonces nos paralizamos, y al estar paralizados no podemos avanzar. No podemos crecer en nuestra vida espiritual, no podemos desarrollarnos, no podemos ampliar nuestra mente y nuestro pensamiento. Y siempre entonces estamos muy en estrecho, ¿no es cierto? Muy cerrado, muy encerrados. Y no alcanzamos a experimentar todo lo que podemos y la plenitud de lo que podemos experimentar de parte de Dios en nuestra vida. Déjeme avanzar en esto para ir aclarando y que lo vea todavía mucho más claro. A veces estos gigantes nos atormentan, y hay personas que, aun siendo del Señor, acuérdate que estamos involucrados en personas que eran del pueblo de Dios, no estamos hablando de inconversos o no creyentes, estamos hablando de gente creyente como nosotros, así que puede ser que a veces gigantes haya que nos atormenten también en nuestra vida, pero fíjate, tienen esa apariencia, a lo mejor son realmente fuertes como lo era Goliat, sin embargo, son vulnerables, no son tan fuertes como parece, porque fíjate que con una pequeña piedrita que tenía David, entre otras, allí en su alforja, y una gomera, una honda, que yo hoy pedí, no pude conseguir para que usted la viera, con estas dos cosas tan sencillas, él derribó al gigante, él quitó al gigante de en medio para que se pudiera seguir avanzando. Él terminó con la burla y la vergüenza que había sobre su vida. Él quitó los límites. Él derribó ese muro. Y uno de esos días en que andaba por allí, que lo había enviado el padre para llevar comida a los que estaban en el frente de batalla, porque recuerda, él estaba pastoreando ovejitas por allá, y él se fue al frente de batalla a llevar... Y dice, che, ¿y ese quién es? Ese grandote que anda ahí, que se la da de no sé qué. No, ese es Goliat. No, nos está provocando. Y ahora no hay nadie que se le atreva a hacer frente, ¿viste? Porque fíjate lo que es. Mirá. Ese pero hace así, te noquea, te voltea y no. ¿Pero qué están diciendo? Dijo David. Estoy oyendo bien. El pueblo de Israel, que tiene al Dios todopoderoso y soberano, pensar así, estar limitado de esta manera, tenerle miedo a ese gigante incircunciso que se está burlando de nosotros y de nuestro Dios. Y no hay nadie que le haga frente. No. Y él entonces, guiado por el Señor, le dijo al rey Saúl, voy yo a enfrentarme a eso. ¿Qué estuviste tomando, David? ¿Qué estás diciendo? Pero vos te das cuenta, lo viste un poquito. Imposible, si escuchame, mirá lo que sos vos. Voy yo. No, pero mirá, no sé qué, qué sé cuánto. Vos no sos el que pastorea. ¿Qué hace acá? Vos tenés que estar pastoreando las ovejitas. Voy yo. Voy a derribarlo. si vos insistís, que Dios te ayude, diría yo. Y él fue. Hay que confrontar a los gigantes. Tenés que enfrentarte a esos muros que te limitan, que te atormentan, que te causan miedo, y derribarlos con la ayuda del Señor. Pero tenés que ser valiente. Con la ayuda del Señor lo vas a lograr. Y ya no va a haber más muros. Va a encontrar alivio, aire fresco, un aliento nuevo, una visión nueva, renovada. Ahora vas a tener mayor amplitud de pensamiento y de sentimiento, y tu corazón no va a estar ocupado con miedo, con temor, con vergüenza, y va a poder ser ocupado por mayor cantidad y porción de gozo, de felicidad, de contentamiento. Así que podés alcanzar mayor libertad, salir del encierro, alcanzar mayor espacio, y vas a poder avanzar y crecer y desarrollarte personal y ministerialmente también. Entonces déjame compartirte ahora cuáles pueden ser estos muros, dónde pueden estar estos límites o este gigante, o estos gigantes. En primer lugar, hay muros físicos, hay cosas que nos detienen y nos encierran, nos paralizan, no nos dejan ir más allá. Incluso Dios nos estimula y nos desafía. Dale, que yo te respaldo, mi poder va a estar contigo y lo vas a poder lograr. Y sin embargo yo me repliego y digo, no puedo, mirá. Muros físicos. Uno de estas clases de muros físicos son, por ejemplo, diversas enfermedades. A veces es la edad avanzada. La edad avanzada no significa que uno sea uno de 80 años, de 90 años. Uno puede decir, ya tengo 40 años, pero no, ya soy viejo para esto, para aquello, para lo otro. Y a los 50 años, pero ir a estudiar al Instituto Bíblico ahora, eso dejarlo para los chicos. Y hermanos, yo les felicito, porque sé aquí de en medio nuestro que hay personas que incluso de edad mayor a esta que les estoy comentando, han decidido ir al Instituto Bíblico y a capacitarse. Y rompen límites y van más allá de los gigantes y dicen, ¿por qué no? ¿Cómo que no? Si este es mi deseo, y Dios les respalda, ¿me entienden? Y no están pensando, pero a mi edad, yo hace mucho que dejé de estudiar, y cómo voy a hacer, y ya no sé, no me acuerdo. Rompa límites y derribe muros. Así que esto que a veces podemos tener, y ser una realidad, la edad, o cierta incapacidad, o alguna enfermedad, nos lleva ¿al qué? Al no puedo. Ah, no puedo. Fíjate, no puedo. Es lo que le ocurrió a Abraham y a Sara, ¿se acuerda? El Señor le dijo, vas a concebir. No puedo. ¿Cómo que no podés? Pero escúchame, no es que tengo 90 años. Y el viejo tiene 100, peor que yo, 99, qué sé cuánto tenía. Listo, no hay nada que lo pueda. No puedo. Límites, muros, gigantes. Hasta que se pueden derribar, hasta que uno agarra una piedrita y una gomera, hace así, ¡pum! No está más. Abajo y avanzo hacia lo que Dios me ha prometido, hacia donde Dios me está llamando, hacia aquello que Dios me quiere dar y entregar para mi bienestar, mi gozo, mi bendición. ¿Cómo no puedo? Así que esto puede ser unas limitaciones. Ya no puedo estudiar, ya no puedo tener metas, ya no puedo proyectar, no estoy a tiempo, con esta enfermedad no puedo hacer nada importante. ¿Quién dijo? Son limitaciones autoimpuestas, y esas son las que tenemos que romper. Esos gigantes que nosotros a veces levantamos y ponemos en alto, pero hay que derribarlos. Es por eso que a veces allí se levanta un sentimiento de inutilidad o de inservibilidad. Yo no sirvo, yo no puedo. Moisés le dijo, que yo vaya a hablar con Faraón, y que dice, pero si yo soy tartamudo, ¿sabes lo que voy a tardar en darle tu mensaje con esta tartamudez? No puedo. Los límites y los muros y estos gigantes físicos también pueden estar presentes en nuestras vidas por conceptos distorsionados. Y el físico ahora es físico, así, como este edificio. Fíjese cómo se aplica esto. A veces el concepto es, el evangelismo es en el templo, la evangelización es en el templo, es con una predicación evangelística, que el pastor hace el llamado, algunos levantan la mano, se entregan al Señor, y eso es el evangelismo, y entonces lo confinamos, lo reducimos, lo limitamos a este espacio. Y no nos cabe el hecho de que el evangelismo se haga fuera de este lugar. Algunos están muy determinados a pensar de esta manera. Y toda vez que escuchan evangelismo están pensando en invitar a alguien para llevarlo al templo, para que allí otro le predique el mensaje y ver si se entrega o no. Y ya está, allí terminó lo mío. Muros, limitaciones. A veces creemos que la alabanza y la adoración es solo en el templo. Y a veces creemos hasta que el ministerio es solo en el templo. Y cuando yo tengo este pensamiento, en todo caso, y estos conceptos distorsionados, entonces resulta que el evangelismo es muy pobre, porque es muy escaso, porque es un espacio muy reducido este. Igualmente es pobre la alabanza y la adoración, porque se circunscribe nada más que a este lugar físico. Y el ministerio está reducido nada más a lo que podemos hacer acá. Entonces digo, a ver qué podría hacer yo en el ministerio de la iglesia. No, pero ya hay quien predique, ya hay quien da el estudio, ya hay quien dirija el canto, ya están los músicos, a veces los que levantan la ofrenda y se acabó el ministerio. Y bueno, yo no tengo ministerio entonces. ¿Te das cuenta? Límites gigantes. Un tercer tipo de muros o límites o gigantes físicos son los materiales, los materiales, los económicos. Entonces digo, yo soy pobre. Ir al África, si yo soy pobre, yo no tengo riquezas. ¿De dónde voy a sacar para ir? Ni a dedo únicamente. Y después hago dedo a los buques porque hay que atravesar el océano. ¿Cómo hago? No, imposible, yo no estoy en condiciones económicas de hacerlo. Hace falta mucha plata para este proyecto, para aquel otro, para este ministerio. ¿Cómo vamos a hacer? Ni ganando la lotería. Entonces allí viene esta limitación nuevamente. Si tengo, puedo. Y como no tengo, normalmente digo, no puedo. ¿Cómo no puedo? Otra limitación, ve cómo está interpuesta, y una limitación física. Y claramente otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, todo lo que te falte, todo lo que te falte. Estoy como bloqueado, se da cuenta como que hay un bloqueo, como estas imposiciones y estas distorsiones son mucho más fuertes que la palabra de Dios, son mucho más fuertes que sus promesas. Entonces mi fe se apaga, se achica, se encierra cada vez más, me limita para ir más allá. ¿Qué puede revelarme Dios como un gran proyecto o propósito que tenga conmigo si yo estoy así delimitado, chiquito así? Toda vez que Él me quiera mostrar algo que exceda ese límite tan pequeño, yo lo tomo y lo descarto porque eso no es para mí, yo no puedo. Veo los gigantes y no me vuelvo para atrás. Hay límites, no solo físicos, hay límites mentales. Esta es la segunda categoría, límites mentales. Porque nos han inculcado algunas cosas o nos enseñaron cosas determinadas, o yo las incorporé por mí mismo o las aprendí por mí mismo. Estos son conceptos erróneos, son pensamientos y definiciones que me limitan. Y son mentales, porque son pensamientos. Por ejemplo, o me lo incorporaron o yo lo incorporé, siempre serás pobre, nunca vas a prosperar. Y Dios me quiere llevar hacia la prosperidad y yo como que la tengo fuera de mi mundo, de mental. Digo, no, esto no es para mí. El Señor podrá prosperar a los demás. Mira cómo ellos pueden prosperar, crecer, se desarrollan. No, pero yo no, siempre voy a ser pobre. Pero Dios no me hace faltar nada, ¿eh? Estoy bien, estoy contento. Hasta ahí, y listo, límite, gigante, derribá. Dios tiene mucho más para darte también en estos aspectos. Pensá en vos y en nadie más. Y entonces este sentimiento de egoísmo, de falta de sensibilidad y solidaridad para con todos los demás. Yo pienso en mí mismo, listo, los demás que se arreglen como pueden. Límites mentales. Dios nunca me va a poder usar a mí para ir a ministrar a otros si yo tengo este pensamiento y esta definición? Desconfía siempre de todas las personas. Límite mental. No vas a lograr nada importante porque no sos importante. ¿Quién sos? ¿Dónde vivís? ¿Cómo es tu casa? ¿No tenés auto? Nunca vas a lograr nada importante porque no sos importante. Y a veces lo asumo. Y esto me limita. Es un gigante, es un muro que tengo que derribar. Vas a sufrir toda tu vida. Te lo mereces aparte. Y quiero decir que muchas de estas cosas atormentan, molestan, inquietan a muchas personas. Aunque por supuesto esté puesto muy profundo en nuestro ser. Pero allí está. Y cada uno sabe, en todo caso, si hay muros y de qué tipo en la propia vida, o si están estos gigantes por allí dando vueltas en la propia vida, y dónde. Pero ahora también sabemos de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de confrontarlo, de no huir, de no tener temor, porque con la ayuda de Dios derribás muros. Con la ayuda de Dios vas a destruir gigantes. No des nunca el brazo a torcer. Otros conceptos. Aparenta lo que no sos y lo que no tenés. Nadie te va a querer de verdad a vos. ¿Quién te puede querer así como sos? Toda tu vida vas a depender de los demás. Oculta tu dolor. Fingí estar bien. Y otros. Esto es, la Biblia dice que aquel que es cristiano, un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, pero a veces no tenemos los pensamientos de Cristo. Tenemos los propios, tenemos lo que otros nos hacen pensar, tenemos los pensamientos que el mundo nos ofrece tener en nuestra cabeza, tenemos aquellos incluso pensamientos un tanto carnales que se puedan levantar y hacer allí lugar. Sí, tenemos la mente de Cristo, pero a veces sus pensamientos no son mis pensamientos. Él no podría pensar de ninguna de estas maneras, y a veces yo sí. Porque me lo impusieron, o porque me lo inculcaron, o porque me los quise aprender, o por lo que fuere. Allí están. Son gigantes, son muros. Me limitan, me estrechan. Hacen que yo no alcance a vivir una vida en plenitud. La puedo vivir. Algunos dirán, voy zafando. Pero en lo más profundo de nuestro ser sabemos que hay algo que está allí y me molesta, y me da miedo. Está ese gigante que en cualquier momento se me aparece otra vez. En tercer lugar, hay límites emocionales, hay muros emocionales. Muros que otra vez nos encierran, ¿no es cierto?, emocionalmente, nos estrechan, nos impiden. Nos obstaculizan experimentar otro tipo de emociones y de sentimientos, los buenos, los lindos, los que Dios quiere que vivamos vos y yo. ¿Por qué no podemos? Porque el corazón está lleno de los otros sentimientos que tenemos que despojar. Ese espacio está ocupado por algún gigante que hay que derribar para que podamos experimentar las buenas emociones y lindas que Dios nos quiere ofrecer. Entonces hay encierro emocional, hay huellas que han dejado traumas emocionales que hemos vivido, hay experiencias dolorosas sufridas, hay fracasos vividos, puede haber pecados cometidos, puede haber una buena carga de culpa. Y entonces hay todo esto y no podemos experimentar gozo, contentamiento, felicidad, paz. Son gigantes que siguen causando dolor, temor y aflicción a nivel emocional. Hay que derribarlos. Hay que confrontar. Sin temor. La ayuda del Señor. Simbólicamente, hay que tomar la piedra y la honda. Y decirle en el nombre del Señor, no te quiero más en mi vida. No quiero vivir más encerrado. Como esclavizado. Como en una cárcel que cada vez se hace más pequeña. Y me sigue atrapando. Yo quiero lograr y alcanzar aquello que Dios tenga para mí. Y no quiero que ningún gigante me lo impida. Yo quiero ir en pos de aquello que Dios me propone como bendición y cumplimiento de su voluntad. y no quiero que se interponga ningún muro en mi vida que haga que yo no pueda entrar a esa tierra prometida y me tenga que quedar dando vuelta en el desierto de la vida. Pues depende de vos. No es necesario estar así. Dios no quiere que estés así. Solo hace falta la valentía, la humildad, la confianza y la fe que tuvieron también David para decir, este no me lo banco más. ¿Este quién es para avergonzar mi vida? Si mi vida pertenece a Cristo. ¿Y este de dónde salió para causarme temor? Por más grande que sea, mi Dios es mucho más grande que este y es todopoderoso. Y en su nombre, ahora te derribo, no te quiero más en mi vida. ¿Por qué seguir llevando este muro de dolor, de sufrimiento y de aflicción? Sí, he vivido esta experiencia traumática, pero Dios tiene poder para sanarme, para confortarme, para hacerme libre de ese dolor. Y que no haya limitantes emocionales tampoco. Y finalmente están los límites espirituales. Aún hay límites espirituales. Y en este sentido, tienen que ver con nuestra tarea en el Señor, nuestra tarea en el Espíritu, nuestra vida en el Espíritu también. Déjeme con algunas frases darle ejemplo de esto para ir terminando también en esta noche. Los ricos no se convierten. Los ricos no se convierten. ¿Viste lo que dice la palabra? Que es más difícil que pase un camello por el ojo de una cerradura que se convierta un rico. Así que los ricos no se convierten. Así que yo, ¿qué hago conforme a esto? No evangelizo a los ricos. ¿Para qué? Entonces voy primero a la persona y le digo, dígame, ¿usted cuánta plata tiene? Yo soy... entonces usted no lo evangeliza. ¿Entienden las limitaciones que hay aún a nivel espiritual? Parecen absurdas, ¿no es cierto? Pero allí están presentes. Y lo mismo podemos decir de los pobres, porque viste lo que dice la Biblia. Jesús lo dijo, ojo, que Jesús lo dijo, así que hay que prestarle mucha atención. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y siempre van a tener nosotros, porque nos vamos a preocupar en satisfacer la necesidad de los pobres, siempre va a haber. Y nos limita para hacer lo que debemos hacer en el nombre del Señor. Los alcohólicos, adictos, delincuentes, homosexuales, nunca van a cambiar, esos no cambian, ¿viste? No tienen retorno. Entonces, ¿qué hago? No los evangelizo. Aparte, no quieren. Y entonces no me preocupo en evangelizar a este tipo de personas. Y podríamos decir, si Dios nos propusiera derribar los muros de Jericó, imposible, imposible. ¿Y cómo? Dando siete vueltas, a los gritos. Ir al estanque a lavarme los ojos para recobrar la vista. ¡Qué pavada! Mirá lo que me propone este. O sea, me ensució todos los ojos con barro. Entre que no veo nada y ahora me dice que vaya al estanque a lavarme para que ahí recobre la vista. Es qué pavada, che, de gente jorobada. Y no voy y no recobro la vista. Y yo a veces espiritualmente tildo de pavada algunas cosas por mis propias limitaciones y no alcanzo la bendición de Dios. Bañarme siete veces en un río mugriento y contaminado para ser limpiado de la lepra. Esto es absurdo. Yo estoy sucio y contaminado y me tengo que limpiar de la lepra. ¿Cómo voy a ir a este río, este riachuelo acá, que hasta podría caminar sobre las aguas porque es tan duro y denso eso, y bañarme ahí? Una asquerosidad. ¿Cómo me propones eso? Aparte no sabe quién soy yo, una persona importante. Y bueno, y no voy porque tengo limitaciones, porque no sé qué, y no alcanzo la bendición. No entro a la tierra prometida. Y sigo encerrado, y sigo en estrecho, y sigo sufriendo mi lepra. Nos libraremos de la esclavitud en Egipto. Pero esto es un sueño. ¿A quién se le ocurre pensar algo así? ¿Alguien tuvo una pesadilla? ¿Le cayeron mal la comida de ayer, las empanadas? Entonces, ¿qué está diciendo? Librarnos de la esclavitud en Egipto, esta potencia, estos son... ¿Cómo vamos? Oh, pero vamos a vencer a este ejército de miles y miles con apenas 300. Es una locura. Que cientos se conviertan y vengan a Cristo en este barrio, en esta ciudad de Florencio Varela y más allá. No, eso ya es una ilusión espiritual, un desvarío espiritual. Y en tiempo de Jesús, algunos hubiesen dicho que el Señor va a resucitar al tercer día. Olvídate. Yo lo vi en la cruz, ¿sabes cómo quedó, pobre? Sí, yo vi cuando lo metieron ahí en la tumba. Chao. Fin. ¿Y si oro por esta persona enferma, se sanará? No, no creo. Yo por la duda oro porque sea la voluntad del Señor, no porque se sane. ¿Quién sabe lo que Él quiera? Ah, ¿y si ordeno a los demonios salir afuera de esta persona o que se me sujeten a lo que yo les indico, los demonios se van? Mejor ora vos, che. Yo te respaldo a vos en oración, pero vos orá para los demonios. ¿Entiende las limitaciones que podemos tener aún en lo espiritual? Y Dios se quiere mover y obrar con poder, y toda vez que lo hace se propone hacerlo a través suyo y a través de mí, a través de la iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Gigantes. Vamos corriendo. Y nos quiere bendecir con algo importante que Dios prepara en todo su corazón, y nota que su pueblo, como aquel pueblo frente a la tierra prometida, dice, no, está todo lindo, pero ¿sabes? No nos metamos, yo no me meto con los demonios y ellos no se meten conmigo. Hice un pacto. Así que estos gigantes a veces pueden ser muy fuertes. Y como decíamos, son más fuertes que los conceptos, los principios, los pensamientos, las promesas o la palabra misma de Dios. Son más fuertes. Y bloquean nuestra vida, nos limitan, nos apagan la fe y la confianza en el Señor, por lo tanto impiden mi avance, mi crecimiento, hay pérdida de visión, etcétera. Todo esto me bloquea, me pone en un estado de cierta pasividad, me obstaculiza, me ahoga, me frena, me estanca para recibir revelación de las cosas más profundas del Espíritu, para permitir el obrar del Espíritu Santo en mi propia vida, para que el Espíritu Santo y su mover sea a través de mí y sea un fluir poderoso también, para que mi fe pueda crecer y ser cada vez más robusta, para tener una mayor visión espiritual o más clara o más amplia de la que tengo hasta ahora. Pero todo esto me lo impide, ni siquiera tomo conciencia, a veces no puedo entender algunas de las cosas que Dios se propone hacer o me propone a mí hacer a través de mí. Así que, ¿cuáles son los muros que hay en mi vida? ¿Cuáles son los que hay en la tuya? ¿Qué gigantes puedes reconocer? ¿Hay alguno? ¿En alguna de estas áreas, de estos aspectos, de otros que a lo mejor el Espíritu Santo te mostró? Hay que confrontarlos. No tengas temor. Dios te respalda. Él te ayuda. Simbólicamente, toma la piedra, toma la onda, apuntale, tenelo allí en tu propia mente y apuntale al medio de su frente como le apuntó David a Goliat, y allí mismo le clavó la piedra. Y eso fue suficiente para que aquel gigante cayera y fuera derrotado, y él terminara quitándole la vida finalmente, para que ya no tenga más existencia, para que ya no se levante más ese gigante. Así que atrévete, sé valiente, que Dios te va a dar esa victoria también. Y entonces habrá sido una conquista importante en tu vida, y habrá sido un paso importante para tu crecimiento y tu desarrollo, para seguir disfrutando de todo lo que Dios tiene para vos, que es mucho y precioso, para quitar limitaciones. Entonces hacelo, y toda vez que sea necesario, hacelo, ponete en pie, decirle en el nombre de mi Señor, no te quiero más delante mío. Ya no voy a tener temor, ya no quiero sufrir más, ya no quiero estar más atormentado por esto. Ya no quiero tener esta aflicción, esta tristeza. Ya no quiero contener más esto en mi corazón, que a veces se hace insostenible. Quiero abrir mi corazón, abrir mi mente, abrir mi espíritu para ir mucho más allá de lo que puedo imaginar. Tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios Todopoderoso, te exaltamos y te glorificamos y te rogamos en el nombre de Jesús que tengas a bien asistirnos con el poder de tu Espíritu Santo, asistir a tus hijos y tus hijas que están aquí ahora en este lugar con necesidades de derribar muros, de hacer caer gigantes, de romper límites. Señor, tómanos en tus manos y que ese poder del Espíritu haga la obra que debe hacer para dar lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y aún en nuestro espíritu para aquello que tú te propongas. Señor, que termine ya la aflicción, el tormento, la vergüenza, el temor, el sufrimiento de aquellos que lo han padecido hasta aquí, de aquellos que han conservado esos gigantes delante de sus vidas, ocupando espacio en sus corazones, ocupando espacio en sus pensamientos, limitando sus propios espíritus a la comunión contigo mismo. Señor, así como sucedió con David y Goliat, queremos que suceda ahora en la vida de todos los que estén dispuestos a que se produzca y que sea una victoria tuya, completa y total y definitiva. Señor, bendecimos en tu nombre la vida de cada uno de los que ahora se está poniendo en pie y confrontando esos gigantes. Señor, poné en sus manos esas piedras que van a estar arrojando certeras para derribar, Señor, esos gigantes. Y ya no habrá más muros, ya no habrá más límites, ya va a haber una nueva visión, un aire fresco, un alivio. La asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, les va a ministrar en sus corazones también. Y vos, Señor, vas a estirar sus manos para que de allí salga aquello que les va a derribar y a destruir, Señor, para siempre. Quita vida a esos gigantes, Señor, que parecen tener tanto poder sobre nosotros. Señor, los queremos eliminar para siempre y recurrimos a ti, Señor, la fuente de poder y de victoria, nuestro Dios. Queremos, Señor, que te reveles como vencedor. Así que, Padre, tómanos y ministranos ahora y que estemos viendo cómo ese gigante cae y ya no va a estar más. Y ya no va a estar más. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos. Gracias por amarnos de la manera en que nos amás. Gracias por ayudarnos en la manera que lo haces. Gracias por acompañarnos siempre en el camino de la vida, Señor. Gracias porque volvemos a sentir que no estamos solos. Y tu presencia nos fortalece, Señor, y nos anima, nos alienta, y nos da valor para confrontar aún a los más temidos gigantes que habíamos tenido. Para tu gloria y para tu honra, Señor, para gozo y bendición de tu pueblo, así queremos que suceda. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. El Señor te bendice y seguí librando esta batalla hasta que no tenga más vida.